Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, la música boliviana es una mezcla de diferentes influencias culturales, indígena, española y africana, debido a la historia colonial del país. Internacionalmente es conocida por su folclore, que llegó a escenarios de Europa, Asia y América, provocando que gran parte de las agrupaciones se dedicaran a producir música folclórica, pero esta no impidió que surgieran otros movimientos musicales masivos paralelos al folclore en el país. En el plano del folclore, debido a la historia, surgieron diversas expresiones musicales, algunos como la Diablada, que tienen carácter religioso debido al sincretismo ocurrido en la época colonial entre el catolicismo y las creencias de la cultura urú, en especial al dios Tiu, creando el culto al tío de las minas. La música boliviana puede ser dividida debido a la variada cultura que existe, como la andina, la occidental y la oriental. Hoy les hablaré de la andina, el mundo mestizo también. Digamos que en el mundo andino, pese a que pasaron muchos años de tentativas coloniales que sometieron y hasta extinguieron grandes pueblos y culturas, en Bolivia existen muchas comunidades indígenas, destacando las comunidades quechuas y aymarás, que conservan sus rasgos culturales con poca influencia de la cultura occidental o con una marcada presencia de estructuras formales y de contenidos relacionados con las cosmovisiones milenarias. Desde que comenzó la conquista, se inició el mestizaje, así como hubo mestizaje biológico entre los andinos y los europeos, también hubo un rico proceso de mezcla cultural. En este campo tenemos todas las formas de músicas conocidas como folclóricas, todas, sobre todo las tradicionales, las de los pueblos pequeños del país, desde el taquirari, la cueca, la morenada y la infinidad de estilos que persisten y son creados. Es acá cuando este sincretismo de culturas crea una fusión entre la música occidental y la música andina, creando una mezcla totalmente única y muy característica en la música boliviana. La revolución de 1952 fomentó y apoyó el desarrollo de una cultura nacional. Se llegó a establecer un departamento de folclore dentro del Ministerio de Educación. El despertar de la cultura se vio también reflejado en la música. Hoy le voy a ofrecer dos de las muchas expresiones de folclore de Bolivia y latinoamericano. En primer término, a los calchaquis, un grupo de música folclórica andina fundado en Francia en 1960 por el músico y pintor bonaerense Héctor Miranda y su mujer Ana María Miranda. Son considerados como uno de los más importantes grupos folclóricos de Hispanoamérica, con más de 40 trabajos discográficos en su haber. Los escucharemos desde su disco La Flauta de Pan de los Andes, volumen 2, de 1985, su tema Recuerdo Azul. Y en segundo término, una nueva rama de Bolivia, una jovencita llamada Luciel Izumi, compositora e intérprete del charango desde sus 11 años. Comenzó bajo la influencia del maestro William Centellas y otros. Obtuvo premios importantes en el Festival de Charango de Aquilé, entre otros certámenes. Es la líder del grupo musical Luciel Izumi Jazz Quartet. La escucharemos desde su disco Un Mismo Suspirar del 2020, una selección de huaynos. We'll be right back. Canto y la palabra. Canto y la palabra.